Continuamos en esta emisión de viernes de Enredando las Mañanas para irnos a Cipolletti. Como comentábamos en la apertura, el 9 de noviembre se cumplen 20 años de lo que se conoció en ese momento como triple crimen, hoy podríamos decir triple femicidio, en la ciudad de Cipolletti. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Ofelia Villar, que es la mamá de Verónica Villar, una de las víctimas del triple femicidio. ¿Cómo estás, Ofelia? Te damos acá la bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, buen día. Los escucho muy, muy bajo. Bueno, ahí vamos a ver si el operador te puede subir el retorno para que nos escuches un poco mejor. No sé, vos anda diciéndome si ya me escuchás un poco mejor. Sí, ahí escucho un poquito más claro. Bueno. Ofelia, queríamos empezar preguntándote qué implicó para la ciudad de Cipolletti este triple femicidio, con también la historia de femicidios que hay en la ciudad de Cipolletti. Sí, en nuestra ciudad se vio golpeada por un hecho que marcó un antes y un después. Era una ciudad con eslogan mentiroso, ciudad de paz, ciudad para vivir, pero un día tres jóvenes, tres adolescentes, estudiantes, salieron a caminar y nunca volvieron. Tenían proyectos, ilusiones, que todo se terminó ese día, ¿no? Yo pienso que si ese día por ese mismo lugar hubieran ido tres hombres, no hubiera pasado lo mismo. Esto llevó a que por un instante se paralizara el corazón de los cipolleños y salieran todos a la calle a reclamar por la verdad. Y descubrió también que había algo que estaba escondido, que funcionaba en la oscuridad, entre las sombras, que era algo monstruoso. Por eso, a partir de ahí, las conductas de muchos ciudadanos cambiaron. ¿Cómo fueron para vos, más a nivel personal, estos 20 años de lucha en la exigencia de justicia? Sí, no fue fácil. A lo primero, como todo, uno no está preparado para esto. Está muy conmocionado, muy confundido, y bueno, pasa el proceso de duelo y después decide, ¿salgo o me quedo llorando atrás de las puertas? Entonces, despacito fui tratando de salir, y mucha gente empezó a darse cuenta cómo era esto y a tratar de fortalecerme, muchas organizaciones. A partir de eso, de esa fortaleza, empezó la lucha, no solamente por María Emilia, Paula y Verónica, sino por las 15 mujeres asesinadas, y ni un hecho hay esclarecido. Por eso decimos que es un feminicidio, porque hay un Estado donde las instituciones no funcionan, entonces hay un Estado responsable de toda esta impunidad. Ofelia, ¿qué tal? Buen día. Todo lo que vos venís diciendo también, todos los casos de femicidios que tiene la ciudad de Cipolletti, que de alguna forma marcó una huella, ¿no?, en la ciudad, digo, el triple crimen en ese momento que se decía, ¿no? Hace qué tan poco tiempo venía pensando que estamos hablando de femicidio. Quizás te preguntaba en Cipolletti cómo lo vivieron, digamos, como pueblo, todo este camino, todo este entendimiento de que, bueno, estos crímenes de odio hacia las mujeres, ¿no? Pensaban, bueno, vos decías 15 mujeres ya, y con una particularidad en todos estos femicidios, que es la impunidad. La impunidad total y el inaccionar de la justicia. Sí, bueno, cuando sucedieron los hechos, salió toda la comunidad. Inclusive salieron primero sus compañeros de colegio y de universidad, después salieron los vecinos y toda la comunidad. Y la policía no daba respuestas, porque decía que había que esperar 48 horas, que tres chicas deben andar por ahí. Bueno, usaban la misma técnica que todavía la tienen, como con el caso Maldonado, que la vieron bajar de un camión, que las vieron subir a un colectivo, que la vieron por el norte, que las vieron por el sur. Bueno, todas las mismas mentiras. pero bueno, la gente se dio cuenta y se agolpó pidiendo al ministro de gobierno que se presentara, al gobernador, pero bueno, nada dio resultado. Y ahora no me acuerdo qué otra preguntita me hiciste porque me perdí. No, un poco cómo vivieron, digamos, todo este camino de lucha, digamos, como pueblo, hoy 20 años después de ese primer, de ese triple crimen, ese triple femicidio, digamos, y hoy con todo el avance del movimiento de mujeres, y de que un poco algo que ustedes capaz hace muchos años ya lo vienen trabajando, digo, el marcar la responsabilidad del Estado, el marcar que es un femicidio, no es que es un crimen común, un homicidio común, algo que digo... a nivel más general se viene hablando hace poco de lo que significa un femicidio, que es un crimen de odio, digamos, que se diferencia y que tiene que tener un tratamiento en particular. Y te preguntaba también por la cuestión más judicial de todos los casos en general que tienen algo en común, que digo, es la impunidad de sí. Que no sucedió nada con eso. Bueno, a lo primero, las marchas eran numerosas, salió todo el pueblo. Y después fue todo bajando, se fue silenciando, porque la gente decía, ¿para qué vamos a ir si acá nada se esclarece? Se sucede otro triple crimen que quedó también impune, que nadie reclama, como que han acostumbrado a la gente que matar mujeres es algo normal. Entonces un grupo de mujeres que nos conformamos como multisectorial empezamos a organizarnos y salir a denunciar, ¿no? Salir a denunciar el femicidio, que es esto lo que vos decís, el odio hacia las mujeres, ¿no? Lo que mucha gente todavía le cuesta entender, porque les ha quedado muy marcado que en algo andarían, por algo debe haber sido. Bueno, todas esas cosas que duelen mucho, que destruyen a la familia, que también el poder lo hacía, ¿no? El poder político y los investigadores, que es la policía, nos rodeaban, nos trataban de silenciarnos, diciéndonos que, bueno, las chicas no van a volver, como para qué vamos a salir, ¿no? Esa técnica la tiene. Y de investigar a la familia y a sus amigas, como tratar de hacernos sentir culpables a nosotros para que uno no salga a reclamar y a denunciar lo que estaba pasando en la ciudad. Ofelia, ¿cómo ves vos hoy la situación de violencia contra las mujeres que en el caso más extremo termina en feminicidios ahí en la ciudad de Cipolletti, en Río Negro? Sí, bueno, acá hay muchísimas denuncias todos los días. Los organismos que trabajan no dan abasto. Cada día es más la violencia y se ejerce más violencia sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? La agresión física, no hay un montón de violencias, pero la agresión física es terrible. Acá tratamos como multisectorial de mujeres hacerlo visible, porque todavía quedan, las mujeres tienen ese mandato que, bueno, es tu marido, ¿cómo lo vas a denunciar? O si va a la comisaría, cuesta mucho hacer la denuncia porque le dicen, bueno, esperá, dice, mirá que si lo detenemos después lo van a echar del trabajo y qué le va a dar de comer a tus hijos. Todavía está esa costumbre de tratar de silenciar a las mujeres. Y también queríamos preguntarte cómo fue avanzando la causa. Sabemos que hay un solo imputado por el triple feminicidio, la causa judicial, ¿cómo se fue desarrollando? Bueno, la causa judicial está quieta. No, nosotros hicimos una presentación en la Comisión Interamericana pidiendo que la causa no se cierre, que se siga investigando, porque pensamos que alguien sabe, alguien vio, pero los mensajes mafiosos que asesinaron a dos testigos metieron mucho miedo para que alguien se acerque a denunciar. Así que bueno, no tenemos nada judicialmente. Un detenido que han estudiado el perfil de un psicópata que asesino serial. Bueno, todos sabemos que han buscado una persona que daba su perfil para cargar con toda esa culpa, ¿no? Y limpiar la imagen de la ciudad, que con este personaje ya el crimen está esclarecido y uno se tiene que quedar en su casa mirando lo que pasa. Y también queríamos preguntarte cómo era Verónica, cómo la recordás. Mira, era muy alegre, le gustaba andar en bicicleta, le gustaba ir a la chacra, disfrutaba mucho de su estudio de agronomía. Se juntaban las tres y eran muy alegres, era toda, desbordaban simpatía y alegría. Bueno, y una simple caminata se convirtió en esto, en esta tragedia tremenda que no olvidamos, que la memoria pasa por el corazón y uno, un ser querido, siempre lo tiene presente. Ofelia, te agradecemos muchísimo por la comunicación y bueno, la verdad es que hoy también pensaba en todos los femicidios que siguieron y también no me acuerdo si fue el caso de Diana o de Ana. De las Diana que, del Frari y después está Ana. Que el padre de una de ellas, después de 15 años de lucha, digamos, medio que se rindió y pensaba lo difícil, ¿no? Con todo esto que vos contabas de, bueno, no hay que olvidarse, seguramente, nada, por algo habrá sido, ¿no? Y digo, lo difícil que es y lo importante que es también la lucha que ustedes llevaron adelante para que hoy, digamos, son retomados esas mejores tradiciones de lucha, de búsqueda de justicia, que bueno, hoy a nivel cotidiano ya lo vivimos, ya podemos darle un marco, digamos, a todo lo que venimos sufriendo y es súper importante esta lucha que ustedes mantienen, así que felicitaciones por eso y a seguir adelante. Bueno, muchas gracias, Un abrazo. Mi corazón para ustedes. Adiós. Pasaba entonces Ofelia Villar, la madre de Verónica Villar, una de las víctimas del triple crimen, triple femicidio de Cipolletti, en el que fueron asesinadas María Emilia González, Paula Micaela y Verónica Villar. Recordamos, hay un único condenado y detenido por el triple feminicidio de Cipolletti, que es Claudio Rodolfo Kielmas, que ahí Ofelia contaba en qué circunstancias fue detenido y cómo para el poder político el caso ya está cerrado con ese detenido y la familia está convencida de que hay que seguir exigiendo justicia por las tres víctimas del triple femicidio de Cipolletti.